La vida nunca hay calma, el contento nunca dura, porque en el fondo del alma siempre existe la amargura. La vida nunca hay calma, el contento nunca dura, porque en el fondo del alma siempre existe la amargura. A Dios que desgarre el alma, a Dios que quite el vivir. Amargo como el veneno, terrible como el morir. Amargo como el veneno, terrible como el morir. En un infierno los dos.